llegar a mi casa me espera lo más normal. Último bloque del Enredando las Mañanas. Siempre optimizando los últimos minutos en este programa cordobés que hacemos. Y la última nota también es un acceso a la justicia, podríamos decir, porque mañana comienza la causa de los magistrados que pone a 4 exfuncionarios de la justicia federal en el banquillo de las en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Y para hablar de eso estamos con Alexis Olivas, que nos ha acompañado varias veces. Así es, decíamos, por primera vez en Córdoba, miembros del Poder Judicial serán juzgados por delitos de lesa humanidad. Y esta causa se inicia en el día de mañana, agitado martes, el 25 de julio. Alexis, ¿estás por ahí escuchándonos? Hola, sí, justamente estaba... Recién acaba de terminar la conferencia de prensa que en el Espacio de la Memoria de Córdoba organizaron los querellantes, o sea, la acusación, los representantes de las víctimas, ¿no? Las víctimas de esta causa son los fusilados de la cárcel de Barrio San Martín en 1976, alrededor de 10 ocasiones distintas entre abril y octubre, ¿sí? Sus familiares son integran la acusación, ¿no? Junto con la fiscalía, por supuesto. Recién termina la conferencia de prensa, donde, bueno, con sensaciones encontradas por parte de ellos, de que por un lado una cierta sensación de triunfo, digamos, porque por fin se da esto, el inicio del juicio oral de esta, que es llamada en el ámbito del tribunal de la causa maldita, en el ámbito de los derechos humanos, más bien, maldita para quienes luchan por justicia y verdad. ¿Por qué no ha empezado nunca? Y no ha empezado nunca por la serie de dilaciones y reacciones corporativas que hubo por parte del Poder Judicial, que se ponen en un lugar de imposibilidad prácticamente de juzgar a sus propios padres. Así es, Alexis. Algunos de ellos que han tenido el cargo del juez hasta hace muy poco tiempo, incluso se da la paradoja de que Carlos Otero Álvarez, que es uno de los, quizá el principal acusado en este juicio por haber sido secretario penal, o sea, la segunda autoridad del juzgado federal número uno en tiempo en que era juez Adolfo Samón Eredema, que ya falleció, él integró, Otero Álvarez, el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad en el 2008. O sea, esa tremenda paradoja se da. Alexis. Y bueno, como vos decías al principio, no es solamente el primer juicio a miembros del Poder Judicial, sino es en Córdoba el primer juicio a integrantes del componente civil de la dictadura, porque tampoco hay otra causa, por lo menos elevada al juicio, de que afecte a la iglesia, a la empresariado, a la clase política y demás. Alexis, para aclarar, vos decías justamente que se demoró muchísimo este juicio a los magistrados, pero esto vendría a ser como una segunda parte de la causa, porque efectivamente ya se condenó a los responsables de los fusilamientos. Claro, justamente. Esto debería haber sido juzgado en 2010. Lo que pasa es que, bueno, hubo decisiones, como la decisión que tomó la jueza Cristina Garzón de Lascano en su momento como jueza de instrucción, de instruir la causa por separado. Entonces, al instruirla por separado, dio pretexto a todo lo que ha sido una secuela de inhibiciones o impugnaciones, algunos por amistad íntima, otros por enemistad, otros recusados por las propias partes, que terminó derivando en que esto se juzgue 7 años después. Así es. Alex, para... condiciones que no son mejores, porque no va a ser en el mismo tribunal, en el mismo en la misma sala de audiencia, no va a tener la repercusión mediática que tuvieron los otros como mega causa. El lugar es tremendamente incómodo, no solamente incómodo para la prensa, es incómodo para las propias partes, digamos, que tiene que estar un testigo declarando al lado de el acusado, al que está incriminando. Así es, y Alexis... Una serie de factores, de contexto, ni hablemos del contexto político, digamos que en aquel momento era un contexto de avanzada, por lo menos en términos de derechos humanos relativos al terrorismo de Estado, ¿no? Así es, Alexis, ¿quieres recordarnos? ¿Querés recordarnos puntualmente cuáles son los hechos que van a estar juzgándose? Por un lado, de lo que fue la causa inicial que ya terminó, y por otro lado, de cuáles son las responsabilidades que se les están, digamos, señalando a estos funcionarios. ¿Hola? ¿Sí, nos escuchás? ¿Hola? Ahora se corta un poco. Te preguntábamos en relación a puntualizar cuáles son los hechos que van a estar juzgándose en esta causa. ¿A qué hechos refiere, por un lado, en esta cuestión que tuvo que ver, en todo caso, con los autores materiales? Y, por otro lado, ¿qué es lo que, cuáles son justamente las acusaciones contra estos funcionarios judiciales ahora? Sí, la figura más general que se les aplica a estos acusados de ahora es el encubrimiento de aquellos otros crímenes por los que ya fueron juzgados y condenados sus autores materiales e intelectuales, ¿sí? Sus autores directos. Esto no necesita ser probado que el crimen no ocurrió. Acá lo que se va a discutir es hasta qué punto estas personas, conociendo eso, podrían haber actuado o deberían haber actuado para evitarlo. Entonces la figura que se les aplica es el encubrimiento desglosado en abuso de autoridad, incumplimiento del deber de denunciar, y esto, ese sería la complicidad, digamos, que de no haber obrado el accionar permisivo, digamos, pasivo, en muchos casos, pero incluso en algunos casos hasta firmaron las órdenes de traslado que permitían sacar a los presos de la cárcel, que los represores sacaran a los presos de la cárcel, y afuera de la cárcel eran fusilados después con el pretexto de supuestos intentos de fuga que eran siempre falsos, y que se dieron en 8 ocasiones distintas. O sea, no es que es creíble que la primera vez que ocurre esto, los funcionarios judiciales hayan actuado de buena fe y hayan creído en la versión que el ejército les daba. Pero no, en 7-8 ocasiones con el mismo libreto insólito, ¿no? Que siempre las víctimas eran los trasladados. Nunca había ninguna víctima de los atacantes ni tampoco de los que lo trasladaban, de la fuerza de seguridad. Entonces, en este caso, lo que se plantea desde la acusación, la fiscalía, la querella, es que esa al accionar de los funcionarios judiciales permitió que esto se prolongara en el tiempo. Por eso es un crimen de lesa humanidad, porque fue parte del plan sistemático de exterminio de opositores políticos en aquellos años. Alexis, estamos llegando a los últimos 5 minutos del programa y sabemos que estás allí con uno de los querellantes, ¿no? Sí, justamente acá termina la conferencia de prensa hace un ratito y te puedo pasar, si querés, con Luis Miguel Baroneto. Él es esposo de Marta González de Baroneto, una de las fusiladas en el último de los fusilamientos colectivos del 11 de octubre del 76. Y bueno, como tal es querellante, pero además ha sido un impulsor de la causa, ¿no? Como director de Derechos Humanos de la municipalidad en su momento, y además, bueno, él como militante de Derechos Humanos ha sido uno de los que agregó para que este juicio sea posible. Justo lo tengo acá, te puedo pasar. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, siempre. Hola, Vitín, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos acá desde el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ah, bien, bien. Bueno, un gusto saludarlos a ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Y para que puedan continuar en una tarea tan difícil con todos los poderes mediáticos contra grandes poderes. Así es, un trabajo. Hay que construir el poder mediático desde los sectores populares. Así es, y por eso también teníamos un especial interés en, bueno, justamente cubrir esta causa que se inicia mañana y en particular, bueno, conocer qué sienten ustedes como parte querellante, cómo lo están viendo, qué es lo que están esperando en relación a esta tan demorada causa, ¿no? Este juicio contra los magistrados que pensamos debió tal vez llevarse adelante ya hace varios años junto con la primera, ¿no? Sí, esto sin duda, como yo afirmo, es un juicio más difícil que los otros, en Córdoba al menos. Más difícil que los otros donde los imputados son militares y policías, porque de algún modo ya en militares y policías hay una condena social. que contribuye y facilita el camino para que la institucionalidad democrática ponga el sello oficial a esa condena aplicando las leyes. En este caso es más difícil porque deben aplicar esas mismas leyes a miembros que han sido del poder que debía aplicar las leyes y que no la aplicaron en aquellos tiempos por colaboracionismo, complicidad o coautorías con el terrorismo de Estado. Uh-huh. ¿Y quiénes son los que están siendo juzgados en esta causa? Los imputados que finalmente llegan al juicio son Antonio Cornejo, que era fiscal, Miguel Ángel Puga, que era juez, Carlos Otero Álvarez, que era secretario penal, y Ricardo Aro, que era defensor oficial. Fueron apartados por problemas de salud Luis Eduardo Molina, defensor oficial, otro defensor oficial, y otro fiscal, Ali Fuad Ali, que no llegó siquiera a ser imputado. Estuvo procesado, pero no imputado. No llegó ni a la investigación el juez que murió en 1984, Zamboni Ledesma, que quizás haya sido el paradigma más claro del colaboracionismo con la dictadura militar. Así es, Vitín, ustedes están convocando a ser parte de estas audiencias, ¿no? A participar, estamos a asistir. Estamos invitando a todo el mundo porque pensamos que la justicia, si no tiene una presencia de pueblo que acompañe los procesos judiciales, a veces mira para otro lado, se le cae la venda de un ojo y del otro no, Entonces, presencia de víctimas, de familiares de víctimas y del público en general es la manera de garantizar que la justicia sea completa. Uh-huh. Porque este juicio viene de algún modo a completar algo que ya se debiera haber hecho antes, relacionado con los fusilamientos de presos de la cárcel penitenciaria de San Martín. Uh-huh. Pero en aquella oportunidad, en el 2010, no pudieron ser juzgadas estas personas porque la misma justicia federal de entonces se encargó de separar del expediente a los civiles, de tal manera de no exponerlos en el mismo nivel de los militares, pero nosotros hemos bregado para que esa autoría, coautoría que han expresado los funcionarios militares judiciales de entonces, también recibiera la condena. Y bueno, 41 años, todo llega. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias, que los jueces de hoy, que les va a tocar este tema, estén a la altura de las circunstancias y realmente hagan justicia. Así es, Vitín. Te agradecemos muchísimo este contacto. Se nos terminó el programa, desgraciadamente, pero estaremos atentas y cubriendo lo que vaya sucediendo en relación a este tan esperado y tan postergado juicio a los magistrados. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Y cerramos este Enredando las Mañanas, este programa colectivo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, para acompañar mañana desde los tribunales orales federales de la ciudad de Córdoba este pedido de justicia. La audiencia es lunes y martes a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral Federal número 2, allá en Crisol 670. Para asistir solamente tenés que ser mayor de edad y tener tu documento nacional de identidad. Lo juzga un tribunal. Los condenamos todas. Acá terminó este Enredando las Mañanas. Mañana a las 10 de la mañana, enganchate desde, no me acuerdo ya dónde se emitirá tu mañana, radioemisora más cercana. Exactamente, y si no, el próximo lunes con Tonada Cordobesa estarás escuchándonos también. Enredate en esta mañana.